Bueno, yo soy ceferino del Movimiento Campesino de Córdoba, vivo en el interior de la provincia de Córdoba y también soy parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Bueno, primero saludar a la gente que obviamente que va a escuchar el trabajo que la compañera está haciendo y bueno, contarle un poco, bueno, eso, quiénes somos, ¿no? Nosotros creo que de hace un tiempo ya venimos organizándonos campesinos de distintos puntos del país, de 10 provincias precisamente de nuestro país, que venimos articulando ya hace un tiempo a nivel nacional. Y bueno, como ahí, por ahí, como una de la bandera de lucha, digamos, que tenemos el movimiento nacional, es la lucha por la tierra, la lucha por el agua, la lucha, así cuando hablamos más en amplio, siempre hablamos de reforma agraria y soberanía alimentaria, ¿no? Y bueno, yo creo que para hacer lo de reforma agraria es pensar un poco en eso, ¿no? Digamos, no tan solo en una repartija igual de la tierra, sino en todo lo que cubre el territorio. Para nosotros el territorio cubre eso, tierra, agua, salud, comunicación, educación. Y el tema de la soberanía alimentaria, que bueno, que sabemos que mañana 16 de octubre es el día de la soberanía alimentaria. Un poco hoy ha sido este encuentro, esto de venir un poco a juntarse acá en este lugar, en Buenos Aires, a eso, ¿no? A pensar algunos talleres, a intercambiar a nivel nacional lo que hoy estamos pensando, soñando y también lo que estamos haciendo, porque ya venimos haciendo cosas con esto de tienen que ver con la soberanía alimentaria. Me parece que hablar un poco de soberanía alimentaria es contar un poco, digamos, qué estamos haciendo cada uno en cada provincia. En esto de pensar en primero y principal en la lucha por la tierra y el agua, en recursos que los campesinos necesitamos para poder producir alimentos sanos. Me parece que eso es fundamental, el alimento que nosotros elegimos o que han sido elegidos ancestralmente, históricamente por nuestros abuelos o bisabuelos, el tema de qué vamos a consumir. Me parece que eso, tratar de rescatar un poco también la memoria sobre los alimentos, sobre la alimentación, sobre el cuidado de la tierra para que la tierra pueda dar el fruto que nosotros necesitemos. Parece que eso es fundamental, digamos, no es que estamos soñando con una soberanía alimentaria, sino que me parece que ya de poco la estamos caminando, porque día a día me parece que en cada rancho, en cada comunidad del Movimiento Nacional Campesino Indígena ya se está viendo algunas cosas sobre la soberanía alimentaria. Me parece que eso, no eso, me parece que de elegir que no lo podemos decir que estamos haciendo la soberanía alimentaria al 100%, no es que solo lo que producimos hoy lo estamos consumiendo, pero sí, me parece que uno de los objetivos, y no sé si algún día lo vamos a hacer que sea el 100%, pero me parece que día a día hacemos cosas que tienen que ver con nuestra alimentación, con nuestra vida, y es lo que hemos elegido, eso, ¿no? Vivir dignamente, y me parece que la soberanía alimentaria tiene mucho que ver con el campesinado cuando hablamos de la vida digna, de vivir dignamente.